Tenés tres teclados al pedo y un negro que grita miau. La bata per gato negro te cansaste de robar. Me todos los punteos. Estás zarpado de rastrero. Esta canción te voy a dedicar. Te pones cartel de chorro y sos un tranza nada más. Si hiciste tantos hechos de si me qué penal. ¿Cuántos años estuviste preso? Tus antecedentes no te ayudan. ¿Te acuerdas cuando cantabas en los Judas? En ese grupo de mierda que parecía Yerba Bravo Volcán. Y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Cumbia, seguimos cantando cumbia. Vamos con el ritmo primero. Cuando fuiste a Jujuy, vos te viniste a Gilar. Te cayeron los pibes chorros de verdad. Denunciaste a los pibitos, requisaste los bolsitos. Sos una ortiva nada más. Me da mucha, mucha risa. Míralo al punga como revisa. Y si pinta la requisa, míralo al punga como revisa.